Por mi parte, al margen de la información que ya los concejales han transmitido y de la que esta alcaldía ha participado, informar del viaje que hice con la Asociación de Empresarios de la Piel a Bruselas relativa al seminario que se había organizado en defensa del buen hacer europeo. Un seminario que estaba compuesto por 8 ponencias, donde la Piel d'Ubrique era una de ellas. 8 ponencias de todo el marco europeo, dirigido a sectores estratégicos, sectores artesanales, que además tienen el valor, que adhieren al territorio, a la población, que generan empleo y que necesitan de una protección especial, como la indicación geográfica protegida, para su competitividad y mejora de la competitividad. Hemos estado un día y medio. Cuando llegamos el primer día, pues lo que se trataba era de organizar básicamente todo lo que era la preparación del seminario. Estuvimos también aprovechando para visitar la delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, una delegación a la que hay que agradecer y reconocer el trabajo y el esfuerzo que está haciendo en el impulso de la indicación geográfica protegida y especialmente la Piel d'Ubrique. Y luego pues pudimos también visitar lo que es la exposición fotográfica, que servía como refuerzo a todo lo que era el seminario y que se exponía en el propio Parlamento Europeo, donde había un extracto también de lo que eran esos sectores, de la representación de esos sectores. Luego, en el ámbito ya del seminario, pues pudimos desde luego comprobar que la Piel d'Ubrique tiene mucho que decir en cuanto a lo que es la importancia de la protección de estas indicaciones geográficas. Creemos que es la manera de reconocer el saber hacer de los artesanos de nuestra localidad, y que además se pudo también manifestar en todo el seminario que la mayoría de los sectores europeos tienen puntos de riesgos comunes, y que la protección de todos ellos, incluida la Piel d'Ubrique, pues podría resolver estas dificultades. Tuvimos también un encuentro con Sergio, uno de los del Alma Draba, con el secretario del Grupo Socialista en Europa, donde le estuvimos transmitiendo pues que nos explicara un poco cómo era el procedimiento de toda la protección. Se hacen cálculos y estimación, aunque fecha ya hemos escuchado varias, se estima que en el 2017 pudiera ser una realidad, pero lo que bien es cierto es que este seminario era la antesala de lo que iba a ir al Parlamento Europeo a la semana siguiente, y que se aprobó para lo que es el informe jurídico de las consecuencias económicas que tendría dicha protección en estos sectores. Nosotros tenemos que felicitar a la Asociación de Empresarios de la Piel por la magnífica representación que hizo en Bruselas, por la fantástica también intervención que hizo respecto al sector. Tenemos que lamentar que fue punto negativo que tuvo el viaje fue que los tiempos no fueron los deseados. Se estuvo retrasando lo que es las intervenciones. El presidente de Empiel intervenía en el penúltimo lugar y se fueron alargando un poco las intervenciones previas, con lo cual se tuvo que ir recortando ya la misma. Pero creo que supo manifestar cuáles eran los objetivos claros, los elementos más identitarios, de nuestra mayor sustento económico local, y luego ya pudimos también pues estar con la consejera delegada de Estenda, que no pudo ir el presidente de esta entidad autonómica, y pudimos también con ella pues ir marcando una serie de propuestas de cara al sector, que ya iremos concretando conforme vayan teniendo fruto. También se quedó en la reunión con el secretario general la intención de programar una visita por parte de la Asociación de Empresarios de Europarlamentarios a la localidad, para que puedan conocer de primera mano el sector. Y bueno, hemos traído, como digo, materia, trabajo, que conforme vayamos avanzando y concretando, pues os iremos transmitiendo a los grupos municipales y también al municipio de Ubrique. Yo simplemente resaltar que esta cuestión se ha tomado por la Asociación de Empresarios como una cuestión propia, cuando hay que decir que es un beneficio que va más allá de los propios asociados de Empiel. Es un beneficio que iría en pro de todos los productores en Ubrique y la comarca, relativa a la futura protección, y por tanto hay que reconocer que estuvieran o hayan estado durante este tiempo y esperando que pronto vayan obteniendo frutos en pro y en beneficio de todos los demás, pues llevan mucho tiempo liderando este asunto y creo que poco a poco ya parece que podemos ver una pequeña luz. Quisiera también al respecto de las reuniones que han comentado los concejales, resaltar la presentación también de la nueva directiva de la Peña Flamenca. Como sabéis, se ha producido una nueva elección en la que se presentó en la sede de la Peña y que pudimos estar acompañándolo y conociéndolo y transmitiéndole también el respaldo del Ayuntamiento en los objetivos comunes que tenemos con ella. Ya creo que se ha dicho que estuvimos ayer con Madre Coraje, viendo también la revisión de los posibles de ampliación de puntos de recogida, las reuniones con la Asociación de Fibromialgia, el Curtido, la FEMEN, un colectivo también de discapacitados que nos están exigiendo un trato o al menos el cumplimiento de lo que la ley establece en torno a las contrataciones de las personas con discapacidad. Deciros también que se han resuelto la licitación del responsable del contrato de agua, como ya también comenté en la Junta de Portavoces, junto también al contrato menor del responsable del servicio de básica. Informar que se ha inaugurado la nave nido de Zona Franca, en la que vino el delegado especial de Zona Franca, acompañado por otras autoridades, y que este ayuntamiento está esperando, y así se lo transmitimos al término de aquel acto, que se pongan lo antes posible al disfrute de los autónomos y emprendedores de la localidad. Recordar que este ayuntamiento manifestó también la voluntad de participar en el pliego de licitación, pero que no es posible y lo va a hacer Zona Franca. Me lo digo también para vuestro conocimiento que no participamos en dicha licitación y que ni en dicho pliego, por lo que cuando Zona Franca lo tenga elaborado y lo vaya a publicar, pues se nos comunicará. En cuanto a el Día de la Mujer Rural, se organizó por parte de la Delegación de Igualdad de la Diputación Provincial un encuentro de asociaciones de mujeres y de alcaldesas de municipios menores de 20.000 habitantes. Estuvimos allí participando en una mesa redonda. Estuvo la alcaldesa de Alcalá del Valle, la alcaldesa del Gastón, la alcaldesa del Bosque, la de Algar, por supuesto, y yo. Se disculpó la de Benalú. Y pudimos participar en el protagonismo que hoy día también tiene la mujer en la toma de decisiones y en la representación institucional. El día 7 de octubre visitó nuestra localidad el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía junto con la delegada de Economía. Estuvimos en una reunión de trabajo en el Ayuntamiento, que a través de la misma nos hemos interesado por conocer exactamente las condiciones de adhesión al servicio del 112, que ya se le ha remitido para que nos diga o nos transmita, mejor dicho, toda la información y valorar si nos merece la pena adherirnos a este servicio. Y luego, varios asuntos de trabajo que conforme vayamos avanzando, pues también iré informando. En la visita del delegado y de la delegada, pues estuvimos también visitando la Escuela de Artesanos y el Centro Tecnológico de MOVE. Y se han trazado con la Asociación de Empresarios, se quedó en la elaboración de un pequeño informe que se le iba a remitir al delegado para ver las demandas, las necesidades del sector en pro de la mejora y especialmente en materia formativa, y con el compromiso de tener una reunión de trabajo pronto. Y en el Centro Tecnológico pues también se estuvo abordando lo que es el futuro más inmediato del centro, que también estará sujeto a lo que el propio Centro Tecnológico aborde en la próxima Junta Rectora. Informar que, como saben, ya vamos a hacer las convocatorias tanto del Consejo de Agua como de ProWiza, que ya tienen instrucciones también los servicios jurídicos de intervención para que agilicen la liquidación de la administradora, aunque sea a través de una convocatoria de lo que fue el Consejo de Administración, que como saben no se renovó y por tanto pertenecen a él personas que ya no están en la vida política activa. Y bueno, sea como sea, esa empresa municipal de este ayuntamiento habrá que liquidarla y cerrarla. Comentar también que en respecto al Consejo Escolar Municipal, cuando tratamos varios asuntos, se plantearon por el representante de IE Las Cumbres, que además recibimos también en el ayuntamiento a través del registro de entrada de la representante de este ayuntamiento que corresponde a Izquierda Unida en el Consejo Escolar, pues decir que lo que es el déficit de personal ha sido subsanado. Que también estuvimos viendo con ellos lo del plan de apertura de centro, que hemos solicitado la reunión oportuna al delegado de educación, que vamos, este es un tema que depende de esta reunión, de esta cita. Yo estoy intentando de esperar un poco más en la planificación de la cita que estamos llevando al resto de delegados, porque quiero que vengan a Ubrique para aprovechar y poder transmitirle el conocimiento en directo de lo que son los problemas de cada uno de estas carteras de la Junta de Andalucía. Porque, desde luego, ojos que no ven, corazón que no siente. Y creo que acercando un poco esta realidad podemos tener una mayor sensibilidad a la respuesta de los problemas. Y ese es el delegado de Educación en concreto. Trataremos el plan de apertura de centro junto también con la Escuela de Idiomas, que, como saben, se aprobó en la última moción por unanimidad de este pleno en la fecha del 2012 y que tendremos que ver también si se comunicó a la Delegación de Educación. Yo no sé durante este tiempo atrás si ha habido alguna novedad, pero desde luego estamos deseando de preguntarle al delegado sobre esta demanda que tiene el municipio de Ubrique y especialmente el ayuntamiento. También se me comunicó por parte del delegado territorial de Medio Ambiente que se iba a hacer entrega de la llave del campamento juvenil Cerro Mulera a los Scouts Andalucía. Y que ya están manteniendo contacto para los adjudicatarios, están manteniendo contacto con el ayuntamiento para ir avanzando aquella documentación que tienen que presentar para conseguir la tramitación de la licencia de actividad por este ayuntamiento. Con respecto al Consejo Rector del Patronato de Radio Ubrique, como ha dicho el concejal, mantuvimos esta reunión donde se aprobó la programación de la emisora, creo que, y el tiempo lo dirá, con una programación con novedades en la misma, con determinados programas que pueden ser atractivos de cara a los oyentes de esta emisora municipal, de nuestra emisora municipal, y decir también que se abrió el plazo para la presentación de aquellos interesados al Consejo Asesor hasta el día 30 y que tenían que cumplir los requisitos de ser oyentes de la emisora, ser mayores de edad y pertenecer a un colectivo de la localidad. Así que hasta el día 30 que está abierto el plazo ya veremos las solicitudes que ha habido a este respecto. También la concejala de Política Social ha informado sobre la reunión que mantuvimos con las auxiliares de hogar y informar también que la Diputación ha aprobado una designación de responsable del contrato de la dependencia y que también estuve hablando con la diputada pendiente de cerrar agenda para venir a tener una reunión con las trabajadoras de la dependencia y con el comité de empresa. Seguimos preocupadas por la situación en la que están, siguen sin cobrar por la parte de la empresa que tuvo adjudicado el servicio el año pasado y no terminan de hacerse ni de cobrar ese 30% pendiente, pero desde luego tenemos claro que la única manera, bueno, ya se nos ha dicho que pudiera resolverse pronto la situación, pero que la única manera es que la Diputación ponga pie en pared, pero informar directamente y totalmente convencida y con toda la claridad de que este equipo de gobierno no va a rescatar ningún servicio de la dependencia al ayuntamiento. Este servicio recae en la Diputación Provincial y así se va a seguir manteniendo, lo digo por las posibles dudas o demandas de propuestas de otros grupos municipales y no quiero que haya dudas al respecto. Nosotros no nos hemos comprometido a ese rescate por el Ayuntamiento. Creemos que la Diputación tiene mucho que mejorar en este servicio. Los problemas están, desde luego, transmitidos. Creo que el Gobierno Provincial ha tomado una primera medida que puede mejorar lo que es la garantía del cumplimiento de las empresas que se presentan a este tipo de servicio y vamos a pacta desde luego con las trabajadoras de la dependencia para mejorar. Pero ahora mismo, desde el punto de vista de la tesorería, de la carga económica para este ayuntamiento, sería insostenible y, por tanto, lo digo para, si hay alguna pregunta, pues que se sepa que no lo tenemos previsto. Terminar la información diciendo que el interventor ha terminado la comisión de servicio, que se incorpora de nuevo al ayuntamiento y se incorpora el jueves, pasado mañana, ¿vale? Para que toda la corporación también lo sepa. Pues nada, pasamos al punto número 5, ruegos y preguntas, y comienza hoy el turno el Grupo Municipal Andalucista. ¿Vosotros, PSOE, Izquierda Unida, os toca el pie?